¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos. Y los ingratos, sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da un camino nuevo, el camino del amor, para ser sus testigos en el mundo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los jueves, hoy nos volvemos espiritualmente y mejor si físicamente ante el Santísimo Sacramento, que es el amor de los amores. Como dice el canto, ahí está concentrada la presencia real, viva, de Jesucristo el Señor. No es un pan bendecido, no es un recuerdo de la cena, es el Señor Jesús. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta lectura de la carta a los Colosenses y, naturalmente, del Evangelio, en este caso de San Lucas. Hermanos, con un tema importantísimo, lo que significa esta unión con Jesucristo el Señor. La unión con Cristo se puede interpretar de muchas maneras. Me decía una persona que le habían enseñado que la unión con Cristo no solamente era asistir a una asamblea, a cantar, a ofrendar el dinero y alabanza y alabanza. No, esta persona pues naturalmente cayó en estas iglesias que no son iglesias porque les falta Eucaristía, cayó en este engaño, autoengaño. La unión con Cristo es una vida nueva. Por eso en la carta a los Colosenses dice, puesto que ustedes han sido elegidos por Dios, entonces sean compasivos, generosos, humildes, amables y pacientes. Repetimos, sean ustedes compasivos, generosos, humildes, amables y pacientes. Esto ya llena toda una vida. ¿Por qué no? Me decía esta persona, yo miraba gente que sabía la Biblia para darle al otro bibliazos, sacarle versículos y estás condenado. Bueno, la verdad no se da a golpe, se da mediante la caridad. Por eso dice, sopórtense mutuamente, perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado. Este es el punto, ¿no? No somos la iglesia del salón del reino de los perfectos, sino los que hemos sido perdonados. Y todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. El predicador fulanito, el pastor sutanito, que fundó una gran iglesia Esa es gloria humana. No, la gloria es para el Señor. Y Jesús dice en el Evangelio: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los difaman. Esto es un programa de vida contra todo pensamiento mundano, porque el pensamiento mundano es: me pegas, te pego, me pegas más, te mato. No, amar al enemigo, ¿cómo es posible? Hermanos, el secreto es la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, dice San Pablo en la carta de los Romanos, ni siquiera podemos decir que Jesús es Señor. Entonces decirle: Señor, me pides algo humanamente imposible. Me han educado a la venganza, pero tú enséñamela, el perdón. El que te golpee en una mejilla, dele la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse la túnica. O sea, no es la injusticia. Es exactamente el camino del amor que supera la justicia. No la niega, pero la supera. Naturalmente, dice, si ustedes hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿en qué se distinguen? Son como todo el mundo. Hagamos la diferencia siendo generosos, sin distinción. Preparémonos a la meditación. En la meditación nos preguntamos, ¿realmente podemos tomar este programa de la Carta a los Colosenses? Sean compasivos, generosos, humildes, amables y pacientes, ¿o nos vamos a las manos, al insulto? Es lo que está de moda en este mundo superficial de los medios de comunicación. Y la segunda pregunta es, ¿hacemos la diferencia? Porque yo trato bien a los que me tratan bien, porque doy al que me da. ¿En qué te distingues tú del mundo? El mundo tiene esa ley, el equilibrio. Entonces, ¿hacemos la diferencia amando al enemigo, perdonando al que nos ofende? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide precisamente eso, hacer la diferencia en un mundo donde vale la ley del golpe por el golpe, y el mundo mantiene el equilibrio a base del miedo, y le decimos: oh Cristo, nos has puesto en el mundo para ser diferentes, ayúdanos con tu Espíritu Santo, porque no es posible amar al enemigo y perdonar al que nos ofende si primero no te contemplamos a ti, que en la cruz pediste perdón a los que te hacían el mal. A ti que siempre moriste por todos, por los que te creían y por los que no creían en ti. Danos, Señor, el Espíritu Santo para que tengamos un amor universal y marquemos la diferencia en un mundo donde reina la violencia por la violencia, el interés por el interés. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 150, alabemos al Señor con alegría. Es un salmo muy hermoso, porque es el último salmo de todos, del Salterio, se cierra con este salmo, y dice que se le alabe en el templo, que se le alabe por todos lados, que tocando trompetas, con arpas, con cítaras, con tambores y con danzas. En el mundo antiguo, las trompetas los tocaban los hombres, los jóvenes, las panderetas, las doncellas, los niños le daban los chinchines, toda la familia alabe al Señor. Una familia donde se vive eso, compasión, generosidad, humildad y paciencia. La familia es el primer lugar para vivir el Evangelio, que marque la diferencia y no ser vengativo en la propia casa. Una vez más decimos, alabemos al Señor con alegría. Hoy finalmente, con la ayuda del Señor, queremos tomar dos propuestas. Primero, tomar ese programa y tomarlo en casa. Repetimos una vez más, compasión. Ah, ese es problema de mi hermano, ese es problema de mi papá. No, compasión es padecer con el otro. Generosidad. Una persona me dijo, yo era más generoso con mis amigos de la calle comprándole bebidas que con mi hermano que necesitaba cuadernos. No, la compasión se comienza en casa. Humildad, amabilidad y sobre todo la paciencia. En segundo lugar, queridos hermanos, pues también marcar la diferencia, ¿no? ¿En qué nos distinguimos los cristianos? Ah, somos los que nos dejamos que nos hagan daño. No, no somos los que nos dejamos. trabajamos por la justicia, trabajamos por dar a cada quien lo que le corresponde, pero nunca cerramos la puerta. Extraña puerta que dice, ama a tu enemigo y bendice al que te maldice. Porque esa fue la puerta que en la cruz abrió Jesucristo, perdonando a los que lo crucificaban. Esta fuerza venga del Santísimo Sacramento, al cual hoy decimos infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.